basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy, en La Buena Digestión, lo mejor de la temporada 2008-2009. Sí, hace un año. Han oído bien, vamos a emitir lo mejor de hace un año. Señores, señoras, La Buena Digestión se recicla, se autopromociona, se no sé lo que se hace, principalmente hace que hace vacaciones y hoy no tenemos apenas colaboradores y hemos sacado lo mejorcito de 2008-2009 porque está la tercera temporada de este programa. El que les habla es Juan Gamba, que en verdad no es el conductor de este programa, porque el conductor de este programa es un señor que antes lo pilotaba y últimamente tiene mucho trabajo, que se llama Iggy Martín. Iggy Martín, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto oírte, por favor. ¿Pero qué? ¿Vamos a hacer un refrito otra vez hoy o qué? Hoy vamos a hacer, no, otra vez no, vamos a hacer uno de los mejores refritos de los refritos. Al fin y al cabo, los cocineros, tú sabes que se hace refrito para que huela rico y la gente vuelva. Claro, o sea, basándose en las recetas antiguas de las madres y de las abuelas. Exactamente, pues tú eres la madre y la abuela de este programa, desgraciado. Entonces, pero si tú, si dicen que lo difícil no es encontrar un buen alumno, sino un buen maestro, y tú eres el más maestro de todos. Eres un pelota absoluto. Yo te he enseñado teatro gestual, pero eso no nos sirve para nada en la radio. Si vieras las caras, Antonia, que estoy poniendo a la vez que hablo contigo, te reiría. Pasa que, claro, no me puedes ver. Es lo que yo hago, pero no sirve de nada. Bueno, Iggy, en verdad esto es como un pequeño homenaje que te hago, porque nuestros oyentes no lo saben, pero en verdad estamos haciendo lo que viene siendo una transición, ¿eh? Sí. Dentro de 30 años habrá una ley de memoria histórica y ya nadie hablará de ti, pero ahora todavía, pues todavía estás presente y todavía estás ahí, no tienes un grupo armado que te defienda, pero parece ser que estás abandonando ya un poco este programa como piloto y me está pasando a mí los mandos, y entonces pues esto es un poco en plan de, oye, que a ver si la gente se va a olvidar del IG, que es el que se ha inventado la buena digestión. No, hombre, no, que se va a olvidar de mí, con lo pesado que yo soy y con las llamadas que hago, insistiendo. Eso también es verdad, necesitamos que nos llamen mucho allá donde estés, en tus viajes, en tus cosas, que nos digan, mira, nosotros lo hacíamos así, porque vamos a poner lo mejor de las parodias que hacías con tu colega Sergio, ¿cómo se apellidaba? Que ya ni me acuerdo. Sergio Milán, gran director de cine, le mandamos un abrazo, y autor de muchas parodias y de muchos guiones destornillantes. Exactamente, pues vamos a destornillar a nuestra audiencia hoy martes. Yo te invito a que te destornilles con nosotros el domingo 23 de mayo en El Hombre Moderno a las 8 de la noche. Vuelve ese dúo que durante 6 años estuvo machacando el Café Teatro de España y Allende, Gamba y Gini, con el que yo me he ganado el sueldo todos estos años, y vamos a estar con una fecha única, porque viene Gini desde París, así que... Domingo 23, 8 de la tarde. 8 de la tarde, en El Hombre Moderno, en la calle Pez número 2, la misma calle donde está el Teatro Alfil, que a ver si algún día... Si me aguanta la resaca, porque el día anterior se casa uno de mis mejores amigos con una gran amiga. Pues mira, así que, y colaborador de la radio, no, chus. No hay nada como ir un poco tocadito a un espectáculo, así nunca sabremos si es que somos graciosos o que tenías una resaca muy divertida, pero bueno. Yo contigo siempre me he reído sin ningún aditivo, amigo mío. Ay, tontito. Ay, bueno, qué guapo eres. Bueno. Y Martín, como estás al otro lado del teléfono y no nos podemos tocar, solo puedo decir que muchas gracias y lo dicho, disfruta esta hora de humor porque es todo tuyo.